Gonzalo Baeza, soy el jefe del SOMO de Chile. Mira, a las 7:30 aproximadamente se recibió una llamada por un accidente, una colisión de alta energía entre una camioneta y un vehículo menor, por lo cual se procedió al desplazamiento del móvil, más el apoyo del Hospital de Castro, porque se hablaba de una persona fallecida y cuatro lesionados. A la llegada al lugar, lamentablemente se encontraba un vehículo menor con una persona conductor de este vehículo que estaba fallecido con lesiones que no podría, que eran incompatibles con la vida. Por lo cual se procedió a la atención de las cuatro personas que venían en la camioneta, piloto y copiloto que estaban fuera del vehículo deambulando y las dos personas que venían en los asientos posteriores, las cuales estaban en el suelo inmovilizados por funcionarios que iban pasando en un vehículo, más los bomberos de Castro. Esos dos pacientes se trasladaron al servicio de urgencia del Hospital de Castro con observaciones de trauma abdominal y torácico, producto también de la alta energía involucrada. Gracias a Dios, en realidad todos iban con cinturón de seguridad, por lo cual también eso a ellos los salvaguardó mucho mejor. Todos andaban con su cinturón de seguridad y la camioneta que colisionó de frente al otro vehículo, en realidad las personas iban todas con cinturón de seguridad y eso aminoró las lesiones de estas personas. Lamentablemente la otra persona del vehículo menor estaba fallecida. O sea, lo que nosotros se puede evaluar en realidad el desplazamiento son las lesiones producidas principalmente por el cinturón de seguridad y lesiones abdominales que tienen que ser evaluadas con ecografía en el Hospital de Castro.